También desde el punto de vista de los ingresos nos llama un poco la atención de que en cuanto a las plusvalías municipales hay una estimación de que van a aumentar las plusvalías municipales y esto supone mayores ingresos para el Ayuntamiento de Ubrique. Sin embargo, hemos visto una resolución del Tribunal Constitucional anulando estas plusvalías municipales y, si mal no recuerdo, ayer ya se publicaba el Real Decreto con la nueva norma para el cálculo de estas plusvalías municipales y, por tanto, yo creo que antes de poner estas plusvalías municipales, que entiendo que van con respecto a la anterior legislación, ver cómo pueden afectar esta modificación de la ley para el Ayuntamiento de Ubrique, entonces ver una estimación más real de lo que pueden suponer estos ingresos municipales, que supongo que desde intervención esto se analizará y de forma más concreta, porque creo que evidentemente estos presupuestos están basados en la normativa anterior, porque se nos enviaba la semana pasada, y desde nuestro punto de vista del Grupo Municipal de Ciudadanos, pues la verdad nos preocupa estos ingresos del Ayuntamiento de Ubrique que puedan mermar, porque son en torno a 300.000 euros y son unos ingresos necesarios para después poder acometer todo este serie de gastos, como pueden ser los que acabo de comentar, en distintos barrios de nuestra localidad. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, en la sesión del mes de octubre, la delegada de personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha dado cuenta de las contrataciones que se han realizado a través de la Bolsa de Empleo Social, la Bolsa de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y también mediante ofertas al SAE. De igual modo, ha presentado el informe de morosidad del Ayuntamiento. Desde la Concejalía de Personal, decir que las contrataciones que se han realizado desde el 27 de septiembre al 26 de octubre ha sido un total de 30, de las cuales 7 corresponden a los agrarios que se rigen por su propia bolsa y el resto, como siempre, se han realizado a través de ofertas al SAE, a través de la bolsa que conocemos como Bolsa Social del Ayuntamiento o como la bolsa de otra bolsa que hay de los auxiliares de ayuda a domicilio. En el seguimiento de categoría de la Bolsa de Empleo Social, voy a decir a fecha 26 de octubre cuáles son el número de orden. El peón de obra va por el número 57, pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico va por el número 6, la limpieza de edificios públicos va por el número 94, ordenanza y mantenedor de edificios y espacios públicos va por el número 20, vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico de Ocuri va por el número 3 y ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música va por el número 2. Desde la Delegación de Medio Ambiente, decir que el servicio de ratización, desinsectación y desinfección que realiza la empresa Atiza, se han realizado 5 partes y se han revisado 287 puntos. En los partes que se indican no solo vienen los controles semanales que realiza esta empresa, sino que además se atienden a incidencias que se registran desde la aplicación Mejora Ubrique. Se han realizado en esta aplicación en este mes 16 avisos, de los cuales 14 están terminados y 2 están en curso porque se han llamado y no ha dado, o sea, se han llamado esta misma semana y todavía están pendientes de realizar. La Concejalía de Hacienda pasó a dar informe de morosidad que me pasa esta mañana desde intervención. Es el correspondiente al tercer trimestre y empiezo por el Ayuntamiento de Ubrique. Relativo a los pagos realizados en este tercer trimestre. El periodo medio de pago es de 12,89 días. Los pagos realizados en este trimestre, dentro del periodo legal de pago, se han realizado 738 pagos por un importe de 304.626,64 euros y fuera del periodo legal de pago se han realizado 13 pagos de 13 facturas por un importe de 2.161,67 euros. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre. El periodo medio pendiente de pago es de 9,41 días. Dentro del periodo legal de pago, al final del trimestre, se han realizado 168 operaciones por un importe de 105.000 632,68 euros, y fuera del periodo legal de pago han sido 20 facturas por un importe de 1.696,99 euros. En el Patronato Municipal de Deporte, los pagos realizados en este trimestre han sido, dentro del periodo legal de pago, han sido 77 por un importe de 25.815,54, y no ha habido ningún pago fuera de este periodo legal de pago. El periodo medio de pago es de 21,47 días. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, dentro del periodo legal de pago han sido 5 facturas por un importe de 4.070,79 euros, y fuera del periodo legal de pago ha sido una factura por un importe de 9,62 euros. El periodo medio del pendiente de pago es de 2,17 días. Y en el Patronato Municipal de Radio Ubrique, los pagos realizados en el trimestre dentro del periodo legal han sido 8 por un importe de 2.991,22 euros, y no ha habido ninguno fuera del periodo legal de pago. El periodo medio de pago es de 5,53 días. Las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre han sido 5 dentro del periodo legal de pago por un importe de 4.977,84 euros, y no ha habido ninguno fuera del periodo legal de pago. El periodo medio del pendiente de pago ha sido de 3 días. Por tanto, cumplimos en todo, tanto en el ayuntamiento como en los dos patronatos, cumplimos con el promedio de pago. Por otro lado, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique anima a la ciudadanía a participar en la campaña Gracias por seguir comprando en Ubrique, que se va a desarrollar desde hoy martes 9 de noviembre y hasta el 16 de diciembre. Para participar hay que realizar al menos 3 compras en comercios de la localidad y presentar los tickets en la Oficina Municipal de Turismo junto con los datos personales. De esta forma se entra en el sorteo de 12 vales de 50 euros a canjear en comercios de Ubrique. Además, en la Oficina de Turismo los cupones de participación de esta campaña se pueden encontrar en el mercado de abastos y en los comercios colaboradores. Cambiamos de tema. El Centro de Educación Permanente Siete Villas ha convocado para hoy martes a las 5:30 una concentración en Repulsa por el asesinato a manos de su expareja, de María Isabel Martínez, alumna del Centro de Adultos de San Roque. El acto se va a desarrollar en la Plaza del Jardín, frente a las instalaciones del Centro de Educación Permanente Siete Villas. Ya esta mañana se ha celebrado un acto de repulsa en la sección de adultos de Villamartín. La comunidad educativa del centro ubriqueño invita a la ciudadanía a sumarse a esta convocatoria con la que se dice no a la violencia de género. Por otro lado, este jueves a las 8 de la tarde se celebra en la parroquia Nuestra Señora de la O la primera jornada sobre Santa María de la Purísima, donde se va a profundizar en las raíces ubriqueñas de María Isabel Salvar Romero, religiosa que fuera superiora general de la Compañía de las Hermanas de la Cruz y que fue canonizada en octubre de 2015. Esperanza Cabello actuará como moderadora de estas jornadas, donde se va a contar con la participación de la catedrática en Historia Vicenta Fernández, la sobrina de Santa María de la Purísima Olga Salvat y el párroco de Ubrique Roberto Romero. Pedro Romero Caballero llegó a Andalucía en el año 1264. Era el alcaide del castillo de Matrera. De este Pedro Romero Caballero, su hijo Martín Romero de Aragón se vino a Arcos de la Frontera, y su hijo Pedro Romero de Aragón fue el que se vino a Ubrique. O sea que los Romeros, todos los Romeros de Ubrique descienden de Pedro Romero Caballero, pero de Pedro Romero de Aragón. Entonces, este Pedro Romero de Aragón, a partir de aquí ya toda su descendencia, Juan Romero, Francisca Romero, María Tenorio Romero, Cristóbal Alberito del Castillo, Isabel Gómez, son todos Romeros. Lo que pasa es que en esta época, en los siglos XIII, XIV, XV, XVI, ellos se van cambiando los apellidos como quieren. O sea, no es como ahora que nosotros tenemos un apellido del padre y otro de la madre, sino que ellos van cogiendo y cogen el apellido de la abuela, el apellido del abuelo, el apellido que a ellos mejor les parece. Pero, claro, se van viendo en las actas de nacimiento y en las actas de boda y de defunción, se van viendo cómo habla de sus hijos y de sus padres. Entonces, Llegamos aquí ya a Bartolomé Romero Asensio, que en 1720, que es uno de los ubriqueños que más suena, a los que nos interesamos un poquito por la historia de Ubrique, es uno de los que más suena porque es el hermano de Pedro Romero Montero, que fue el que construyó el San Pedro, el marido de Beatriz Zarco Castro. Y entonces, de este Bartolomé Romero Asensio, nace Francisco Félix Romero, son todos Romero, en 1742. Después viene Vicente José Romero Gómez, que ya es el tatarabuelo de la Santa. De aquí llegamos a Rafael Romero Castañeda. En 1864 se fue a Jerez, y a raíz de ahí perdemos hasta 1864 estuvieron las raíces de la Santa, estuvieron aquí en Ubrique, o sea, toda su familia. Además, se ve en el árbol genealógico, se ve que su familia, por parte materna y por parte paterna, va siendo ubriqueña, toda la familia es ubriqueña. Y entonces, porque es Romero de Olivares, sabemos también que los Olivares estuvieron aquí en Ubrique antes de irse a Arco, de volver a Arco, porque al principio estaban en Arco. Y ya de Rafael Romero Castañeda tenemos a Juan José Romero Martínez, que se casó con Marta Ferrer White en Cádiz en 1896. Ricardo Salvat Albert fue ya el padre de la Santa, que se casó con Margarita Romero Ferrer, pero ya en Madrid. O sea que de Ubrique la familia se fue a Jerez, de Jerez el hijo se fue a Cádiz, de Cádiz a Madrid. Bueno, Margarita Romero fue la que se fue a Madrid y se casó con Ricardo Salvat, que es el padre de la Santa, de María Isabel Salvat Romero. Así que hasta mitad del siglo XIX la familia de la Santa estuvo en Ubrique. Y son esas raíces ubriqueñas las curiosas, bueno, porque no se sabía nada, yo por lo menos no tenía ninguna idea. Y con toda la gente que he ido hablando este tiempo, no tenía ni idea. Y José María se empeñó mucho, bueno, en que, y las hermanas de la Cruz también, en que se conocieran las raíces ubriqueñas, porque de Santa Ángela de la Cruz, que hay mucha devoción, también tenía raíces ubriqueñas y grazalemeñas. Eso lo sé yo de oídas, no sé exactamente porque yo no lo he investigado, pero la Madre María de la Purísima no sabíamos sus raíces de ningún tipo. Entonces José María se empeñó mucho en que se conocieran, y las hermanas también, y hace casi 3 años que se puso en contacto conmigo, pero como empezó la pandemia no pudimos hacer ninguna cosa, y ahora, cuando ha empezado la cosa a aclararse un poquito, nos pusimos primero en contacto con la parroquia, claro, lógicamente lo primero. Y resulta que nuestro párroco, Roberto Romero Varello, es devoto de las Hermanas de la Cruz, incluso estuvo participando en su beatificación allí en Sanlúcar de Barrameda. Entonces, cuando se lo dijimos, bueno, pues estupendo, ya hubo una cita de la sobrina de la Santa, de Olga Salvat, y de José María Romero con el párroco, y organizaron lo que van a hacer estas jornadas, que son unas jornadas dedicadas a que se conozcan las raíces ubriqueñas de la Madre María de la Purísima. Porque no se conocen hasta el momento de la Santa María de la Purísima de la Cruz, porque tiene un nombre popular. Y eso va a ser este jueves. José María ha preparado unas invitaciones, y de todas maneras está invitado todo el mundo, y el párroco lo organizó de la manera siguiente. Por la tarde, a las 5, habrá una sesión de 5:30, no sé. Entonces va a haber 2 sesiones para los niños de catequesis, y después a las 8, después de la misa, habrá una sesión que ya diríamos que es la sesión, a las 8 de la tarde, una sesión para conocer el personaje de Madre María de la Purísima. Y ya para finalizar, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que en la Oficina Municipal de Turismo se encuentran a la venta las entradas para participar en la sesión de este sábado de la campaña de otoño de teatro. En el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou se va a representar la comedia Extra de Chocos de la compañía Mundo Bobo. La entrada general tiene un precio de 8 euros. Para las personas que presenten el carné joven, el precio baja a 6 euros. y para las personas que posean la tarjeta de más de 65 años, 5 euros. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.